momento quiero pasar, tomando mucho aguardiente, bailando sin descansar. En este bello diciembre contento quiero pasar, tomando mucho aguardiente, bailando sin descansar. Vamos muchachas, vamos, vamos a parrandear, vamos a divertirnos, que el tiempo no vuelve más. Vamos a divertirnos, que el tiempo no vuelve más. ¡Hágale! Aguardiente pa' mí. Rompa, mijo. Dentro de Orio. ¡Wípale! Muchachas, sigan bailando y no dejen de bailar. Este porro caliente tan sabroso y tropical. Muchachas, sigan bailando y no dejen de bailar. Con este porro caliente tan sabroso y tropical. Vamos muchachas, vamos, vamos a parrandear, vamos a divertirnos, que el tiempo no vuelve más. Vamos a divertirnos, que el tiempo no vuelve más. Llévame a parrandear. No pierdas por este tiempo la bella oportunidad. Mi negra me dijo, mijo, llévame a parrandear. No pierdas por este tiempo la bella oportunidad. Vamos muchachas, vamos, vamos a parrandear. Vamos a divertirnos, que el tiempo no vuelve más. Vamos a divertirnos.